cuando miro tu santidad, cuando miro yo tu gran bondad, cuando todas las cosas son nada en tu luz, Señor. Cuando es gozo el adorarte a ti y mi voluntad se rinde a tu amor, cuando todas las cosas son nada en tu luz, Señor, te adoro a ti, te adoro a ti, la razón por la cual yo vivo es para adorarte, te adoro a ti, te adoro a ti, la razón por la cual por la cual yo vivo. manos, dígale: te adoro a ti. Vamos a decirlo fuerte: la razón por la cual yo vivo, la razón. Dele palmas. Oh, aleluya. Aún más fuerte, levante su voz y adórele. Aleluya. Levántese, resplandece, pues ha llegado su luz y la gloria de Jehová está en este lugar. ¿Alguien puede darle aplausos al rey?